sentimiento y dolor es el que llevo por dentro. La vida me va a costar, la vida me va a costar. Me mata el remordimiento de una mujer que yo amé, de que hay un fruto sembrado por culpa de otra mujer, por culpa de otra mujer. Yo lo dejé abandonado. Un saludo para mi hijo Pedro Andrés López Bello. Hijo de mi corazón, comprende todas mis penas. Nunca me guardes rencor, nunca me guardes rencor. Llevas mi sangre en las venas. No seas ingrata, mujer. Cuida a mí nuestra criatura.